Muévete así, como si nadie te viera. Ese culo está pa' cualquiera. Muévete así, como si nadie te viera. Ese culo está pa' cualquiera. Pero lo conozco de antes. Si no hay sistema pa' la baby ya no sale. Al lado de ella la otra chima son iguales. No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled. Farranita, Weaver, Chachito, Buenos Aires. Tanguita rosadita, Sakura, talladita, una hermosura. En el celular chimba más dura. Pa' grabar una peli sin censura. Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole. Le gusta el maleante y la chori. Y eso es más excitante. La machimita es su cori, yeah, yeah. A ella no le hables de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña. Sabe de todo, ella tiene su maña. Pico y chao y no me va mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la nalga, le jalo el cabello. Qué bonito se siente hasta que el sol salga. Esta noche te entierra. Esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello. Icon, un tal bendito, wow, siempre bless. Si sabe o no, ¿cuál es su Pardon?